4:34 de la tarde. Un estudio, el de la radio, que ya huele a café. A café y a no sé qué, porque todavía no lo ha destapado. Acaba de entrar por la puerta la patrocinadora de la merienda de hoy. Aunque a mí me huele que estos son pestiños, ¿no? A ver, ahí hasta Mari Carmen se ha sorprendido al otro lado del cristal. Vaya, ¿eso qué es, Paca? Bueno, pues ahora vamos a probar en directo porque acabamos de verlo en directo. Buenas tardes a todo esto. Buenas tardes. Has llegado y ya tienes tu café preparado, ¿no? ¿A dónde te van a tratar mejor gracias, que aquí? Gracias, nunca me dan eso, hijo. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Macarena Jaén, buenas tardes. Buenas tardes. Y por supuesto a Paca, a Conchi, vamos a mandarle un beso que está maluqueja hoy. No ha podido venir, pero... Está malita. Un besito, Conchi. Yo le he recetado un mes y medio sin hablar. Complicado. Tú sabes que esto es una receta imposible, ¿no, Paca? Pero si pica. No, hombre. No meterse con ella, que está malita, hombre. No meterse con ella, que está malita. Bueno, pues invitamos a merendar simbólicamente, que ya por cierto una oyente, Isma, creo que nos preguntaba antes que qué vamos a merendar hoy. Bueno, pues ahora le vamos a explicar a Isma que creo que está relleno de chocolate, ¿no? Sí. Bueno, pues... vale, que dice Jesús que viene para acá a tomarse el café, que se autoinvita. Sí, que venga. Que le ha llegado el olor, supongo. Bueno, por cierto, que ya saben los oyentes que están invitados a esta merienda simbólica, este cafelito, que nos encantaría que avisen para traer más cantidad por aquí. Pero bueno, invitados a participar a través de WhatsApp y a decirnos los que quieran comentarnos en esta mesa de tertulia que abrimos un miércoles más en la radio. Hoy es miércoles 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Adisica celebra este día y lo hace con un stand informativo en el centro de la Avenida España, que va a estar abierto dentro de muy poquito, a las 5 de la tarde y hasta las 7, con el reparto de fruta, pruebas de glucemia, un fotocol, además de una charla informativa sobre nutrición que va a impartir la nutricionista Susana Foix. Se denomina Alimentación Emocional, Come para Ser Feliz. Igualmente, y como en anteriores ediciones, un edificio emblemático como es el San Antonio se tiñe de azul, el color de la diabetes. Bueno, pues desde ayer precisamente y va a estar hasta el día 17. Lo hemos visto, bueno, no sé. Es una estampa preciosa, ¿no? Pero bonita. Es una estampa que si muchos oyentes no han visto, les recomendamos que vean porque, bueno, pues es una manera también de recordarnos que hay personas que lo tienen más difícil que el resto hoy, aunque, bueno, pues estemos aquí de risas con el tema de los pasteles. Pero bueno, hay personas que debido a su enfermedad, pues quizás es una de las cosas de las que tienen que privar. Un día sí, un día pueden. Bueno, pues nada. También, por cierto, ya tenemos fecha para la tercera caminata solidaria de Adisica, que se prepara y que se va a realizar a finales de febrero. El tema de la nutrición, el tema de la alimentación, que es el leitmotiv este año prácticamente de esta jornada, ¿no? De la celebración del Día Mundial de la Diabetes, con esa charla coloquio Alimentación Emocional, Come para Ser Feliz, que va a tener lugar a las 7:30, como ya decimos, en el FATOU. Por cierto, que lo cierto es que la alimentación en este tipo de enfermedades hay que cuidar la rajatabla y Adisica este año se preocupa precisamente por eso, ¿no? Por enseñar hábitos de vida saludable a través de esta nutricionista y sobre todo de ayudar a las personas que desde muy pequeñas sobre todo se encuentran con esta terrible enfermedad que es la diabetes, ¿no? Sí, sí, está malísimo, vamos. Hoy han hablado la tele todo el tiempo de eso, pero ahora hay unos métodos muy buenos que están las bombas esas que son de azúcar que se las ponen y te van diciendo la que necesita, la que no necesita, según lo que tú comas. Si comes mucho, ¿qué te pasa? Pues te dicen, ponte esto. Está muy bien. A darle calidad de vida. A darle calidad y la otra hinchaba, te ponía como gorda. Y esta no te hace hincha ni nada, está normal y corriente. Además son este tipo de enfermedades invisibles, ¿no? Que quizás no a simple ven, vista no se ven, pero la procesión va por dentro, ¿no? Y a todo el mundo le gusta comer. Y que la verdad, la mayoría de las personas no le tomamos importancia a eso cuando eso tiene una importancia vital, lo que es a la adaptación a comerte las cosas que verdaderamente te benefician para esa enfermedad. Porque hay otras que te gustan mucho y no las puedes comer. Y si las puedes comer, a lo mejor las puedes comer una vez, no digo que no, dos veces, pero a la tercera no. También pone aquí en valor a Adisica, que es una asociación muy muy joven y que ha conseguido mucho en todo este tiempo. En primer lugar, como ha dicho Manolo, le ha dado visión a todos esos enfermos que antes no estaban ahí, pero que no tenían representación. Eso en primer lugar. Y en cuanto a esta jornada, fíjate tú, ahora estaba hablando, cuando estábamos comiendo, me dice mi hijo, papá, me voy que voy a comer fruta a la Avenida España a las 5. Digo, ¿va a comer fruta? ¿Dónde? Dice, no, una cosa que van a hacer con un amigo mío. Y digo, pues, porque mira, creo que es un niño, la madre de un niño la que ha creado todo eso, la asociación esa. Y entonces, pues está invitado y entonces, pues eso, ya desde pequeño ellos van a ir viendo esto, con que no lo entiendan poquito a poco. Es una forma para motivarlo. Cuando llegue el momento de la verdad, pues ya tendrán algo más de conocimiento. La verdad que con el tema de la DICICA yo tuve la oportunidad estos días atrás de hablar con algunos de los padres de la Junta Directiva y como dicen algún compañero, la verdad es que felicitarlo por el gran trabajo que realizan, porque yo creo que hoy es el día de la diabetes, pero creo que es el día de la enfermedad invisible, porque todo el mundo sabe que hay otro tipo de enfermedades que se visualizan en el estado físico, y la diabetes es una enfermedad que se lleva por dentro, que inclusive pues hay ciudadanos que no la dejan. La verdad es que la asociación, pues está claro que en todo momento, cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos estos días atrás, pues la verdad es que confirman de que existen varios avances, que la administración competente pues está esforzando su economía para que estas personas, que en España hay creo que 500.000 personas afectadas de diabetes, en Ubrique, pues como dice Paqui, Paca, ¿no? En el caso de este niño y inclusive muchas personas más. Y al colectivo este que defiende, pues también decía que está bien que tratemos de concienciar a la población de la diabetes, pero que realmente lo que hace falta es que las administraciones competentes inviertan para que esta enfermedad cada día se erradique más, y que sean los propios el Servicio Andaluz de Salud el que realmente siga invirtiendo para que los chavales y la gente con diabetes pues realmente tenga las tiras necesarias, que sean un cúmulo de cuestiones para que el Servicio Andaluz de Salud pues atienda a estas personas, que lo está haciendo, pero inclusive más, y es una petición que se traslada desde la propia asociación cuando he tenido la oportunidad esta semana de hablar con ellos. Bueno, lo cierto es que este tipo de enfermedades hay que invertir sobre todo evitándolas, ¿no? Y adquiriendo hábitos de vida saludables, sobre todo una alimentación equilibrada, que es muy importante, y este año las jornadas están también con ese reparto de fruta, bueno, pues ampliándonos. Y están motivando para que se vayan las personas acostumbrando a eso. Más que nada desde pequeñito, porque desde pequeñito se está saliendo mucho crío así. Hoy por desgracia, vamos al súper y vemos por todos lados mucha bollería. Bollería y además alimentos muy procesados que hacen que no podamos tener una alimentación saludable, ¿no? Sanidad va a implantar el semáforo nutricional. Será a partir del año que viene cuando esté obligatoriamente en la mayoría de los alimentos, bueno, pues esos cinco colores en la comida procesada, que va a facilitar de una manera rápida, a simple vista, bueno, pues la calidad de los productos según el contenido calórico de grasas, azúcares y sal, ¿no? Y esto va a redundar precisamente en adquirir hábitos de vida saludables desde la cuna, desde la alimentación, ¿no? Que es fundamental. Que los niños, ¿no?, tienen que comer, yo creo, ¿eh? Por las mañanas no deben de mandarle las madres, ahora está ya todo más concienciado, ¿eh? Y en las escuelas y todo, pero nada de dulces, si quieren que se los hagan ellas caseros, y su pan con su aceite y su lo que sea. Y los refrescos también. Los refrescos zumos, tienen de azúcar. No quieren, en el colegio no quieren zumo, mira, ni bollería, ni... Si el semáforo ese estuviera aquí ahora mismo con los pastelitos que ha hecho Paca, el semáforo ahora mismo estaría rojo fosforito. No, esto es natural, ¿eh? Esto es eso casero. Esto tiene, yo creo que le pondremos un naranjita si acaso, ¿eh? Esto es como la toporosis, yo todavía no he llegado al naranja, estoy en el verde, me falta poco. Bueno, pues nos acostumbraremos a este semáforo, que yo creo que es una buena idea. Mi padre era diabético, pero fue diabético tras una operación de páncreas que tuvo, que se lo originó. Y es verdad que la vida que llevaba pues era muy controlada en cuanto a la comida. Y es verdad que es muy sacrificado. Lo que pasa es que mi padre, en paz descanse, no era muy sacrificado para la comida. No tenía voluntad. Era muy brutísimo, pero sí. Lo que pasa es que también en los alimentos de la fruta y todo eso, hay madres o padres, nos meteremos todos, que le exprimen a los niños para que se lo tomen en zumo. Y eso conlleva más calorías que pero si le dan las frutas. Los zumos concentrados. Lo de Brie tiene mucho azúcar. Coger una fruta, una manzana, una pera. Nos creemos que estamos hablando de algo sano. Y es que eso no es igual, ¿me entiendes? Es que varía totalmente. bueno, más pues, aconsejable. El tema de la diabetes, hoy Día Mundial de la Diabetes, un año más en Ubrique se conmemora, gracias a la Asociación Adisica. Y por supuesto, bueno, pues muchas gracias a esta asociación por fomentar hábitos de vida saludables. Y animarle para que sigan trabajando. Para que sigan trabajando no solamente por los enfermos de diabetes, sino para prevenir la diabetes, que también trabajan precisamente. No, que nos puede entrar a nosotros en cualquier momento, ¿eh? Eso no tiene edad. La prevención. Es que efectivamente, mira, para terminar el tema, el otro día es cierto que todas estas cuestiones de tema de alimentación y todo eso, es una cuestión de que me reivindicaban en la calle miembros del colectivo. Pero es cierto que sirve como un tema de prevención para evitar y que el tema pues no vaya más. Pero también me reivindicaban de que en los últimos tiempos se estaba dando el caso de que estaban apareciendo síntomas de las personas con azúcar que tenían el pie diabético. E incluso estaban reclamando que los servicios sanitarios públicos de Andalucía se otorgaran o se pusieran a servicio de los ciudadanos el podólogo para tratar este tipo de... El podólogo para que pudiera tratar... Al pie diabético, ¿no? Efectivamente. Es decir, que ellos ven y reivindican de que se hagan campañas de concienciación, pero que lo que hay que hacer es más efectividad y poner en valor y ponerle a los ciudadanos que padecen este tipo de enfermedad, servicios y cuestiones para que se les cuide. Y recuerden, por cierto, que el San Antonio, como ya hemos comentado antes, desde ayer se va a iluminar de color azul, el color de la diabetes, hasta el día 17. Pueden ver los ciudadanos ubriqueños, bueno, pues esa alusión precisamente a la celebración de este día, hasta el sábado pueden ver el San Antonio iluminado azul, que como decimos, como hemos dicho, una estampa preciosa para no perdernos. Por cierto, que Conchi nos ha mandado un mensaje de audio mientras que la estábamos poniendo... Verde. Vestidita limpio, y no sé, Conchi, si lo puedo poner. Es lo que me ha puesto. Conchi, es un peligro. Vamos a ver lo que dice. Ya para que río, que a veces guarda algunos pestillos para que estamos aquí. Tía puta, para que río. Bueno, los peligros de poner audio sin leerlo antes. Esa lengua, Conchi, un saludo para ti. Bueno, pues. Ahora te lo vamos a decir en directo. Lo que he traído tú no lo puedes comer. Porque tienes alergia al chocolate. Y yo digo, hoy que no está la Conchi, me voy a aprovechar. Mira, Conchi, que ha tenido un miramiento, ¿oí? Bueno, pues nada, que te mejores, Conchi, un besito desde aquí. Empiezan a llegarnos mensajes, ya saben los oyentes que tienen a su disposición el número de WhatsApp, el 607-48-87-75. La pasada semana se nos olvidó un WhatsApp que nos llegaba, lo comentamos hace un par de semanas aquí, esas pintadas que aparecieron en el Calvario. Sí, sí. Se procedían inmediatamente a blanquear las zonas que habían sido atacadas con estas pintadas, pero a la semana siguiente, según nos comentaba este oyente, volvieron a aparecer prácticamente las mismas pintadas con el mismo nombre y con la misma oferta. Y la misma letra. Y bueno, pues también se ha procedido ya nuevamente a la retirada de esas pintadas. ¿Pero qué es lo que ponen las pintadas? Actos vandálicos. Y como ya decimos, bueno, pues ha vuelto esta señora, ha sido Ana, la del Calvario, que ha procedido a pintar, a encalar y a sanear nuevamente aquello. Pero bueno, hace un llamamiento desde aquí para que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones. Esas pintadas hacen alusión, bueno, pues a un hecho que se debe denunciar en los juzgados y no en una pintada. Sobre la venta de estupefacientes, ya creo que sobran palabras, ¿no? Sí, ya no. Bueno, pues en este sentido vuelven a aparecer pintadas en la zona del Calvario y, como decimos, se han retirado ya y esperemos que no vuelvan a aparecer, que si queremos denunciar este tipo de actividades... Si alguien ha visto algo de eso, pues que vaya al juzgado y que denuncie. Hombre, no está bien que hagan eso. En cualquiera de los casos, que si no quiere denunciar, primero, que no denuncie, pero que no pinte el Calvario tampoco. Pero es que es lo que estuvimos hablando, este tema lo estuvimos abordando hace semanas, ¿no? Que evidentemente yo no voy a entrar a valorar el fondo del mensaje, porque evidentemente hay otros mecanismos de la sociedad que te permite, juzgado, policía, guardia civil, para denunciar. Lo que sí que no se puede permitir es que... salvajes de estas características ensucien el inmobiliario urbano y el inmobiliario público. Que nos está costando el dinero a todos los ciudadanos. Y que vuelvo a repetir lo mismo. Claro. Después de esas pintadas, tiene que coger el ayuntamiento, que a lo mejor sus pintores están dedicados a pintar otras cuestiones de esta ciudad para facilitar el día a día a los ciudadanos, y coger y ir a pintar un sitio donde en salvaje, pues no saben hacer otra campazo cosa que ansia, el espacio público ansia, que pagan todos los ciudadanos de Ubrique con sus impuestos. Pero en este tema yo creo que lo abordamos bastante bien la otra vez, y yo creo que el mecanismo es más que suficiente para que la gente denuncie, cualquier cosa que vea, que denuncien, que no, no quieren que ir no. al juzgado, porque vayan a la policía, que denuncien a la policía y que la policía se encargue en intentar evitar a ver si los puede coger. Manolo, y si no quieren ir al juzgado y no quieren ir a la policía, que no pinten el calvario. Bueno, que no pinten el calvario, no, que no pinten nada. Que de todo, eso no es solamente... Que es que hay gente que no le tienes que obligar a hacer lo que no... Ahora, lo que no puede hacer es cargarse lo que es de todo el mundo. Ahí está. Por eso es lo que yo he dicho anteriormente, que eso nos cuesta el dinero a todos los españoles, o sea, a todos los ciudadanos de Ubrique. Bueno, y en realidad todos los españoles, en realidad todos los españoles. Todavía no hablo. Bueno, nos están llegando cuestiones relacionadas con diferentes temas. Ya saben que, bueno, pues vamos a dar lectura a estos venga, mensajes, como ya saben los oyentes, en la segunda parte del programa. Pero si llega algún mensaje relacionado con lo que estamos hablando, pues lo leemos inmediatamente. Dice Jesús, un oyente, que personalmente ha acudido a la policía y ha dado información sobre este tipo de prácticas. Estamos hablando a la alusión de las pintadas, ¿no? Muy bien, perfecto. Y hemos dicho que se acuda a los sitios donde hay que denunciarlo. Bueno, pues Jesús dice que personalmente ha acudido a la policía, ha dado información sobre este tipo de prácticas y, según el oyente, no ha visto ningún resultado. Se pregunta que una vez que va la policía... ¿qué más puede hacer como ciudadano este oyente que denuncia y muy bien por él? Por parte de Jesús. ¿Puedo contestar yo a Jesús? Mira, en primer lugar, que él no haya visto resultados no quiere decir... Ah, bueno, vamos a matizar porque Jesús ha acudido a la policía no para denunciar las pintadas, sino para denunciar la venta de, lo que, de los estupefacientes. Vale, muy bien. Jesús ahí ha denunciado la venta y él dice que no ve resultados. Que no los vea no quiere decir... Que no estén trabajando. Que a lo mejor no estén trabajando, que yo no lo sé, vamos. No voy a poner yo aquí la mano en el fuego porque esas cosas no las saben nada más que... El que lo está haciendo. Que se tramita la denuncia nada más que los mandos internos y quien esté a cargo de la investigación. Pero que él no vea resultados no quiere decir que a lo mejor no se esté trabajando, que no lo sé, ¿eh? Pero una cosa es, y además ha hecho muy bien, si él tiene información, y eso es un tema bastante delicado porque nos puede tocar a cualquiera, entonces si él tiene información, que esté muy bien a hacer lo que ha hecho, que vaya y dé los partes oportunos para que... Es que y ahora la policía ya verdaderamente es la que va trabajando con eso y indagando y viendo, esos son ya problemas de... De la policía y los temas muy delicados también. Son temas problemas muy delicados. Muy delicados, pero que ocurren. Bueno, pues una cuestión relacionada con esas pintadas que llevamos comentando un par de semanas y que volvieron a aparecer nuevamente, como ya decimos, en el calvario. Ya tenemos fecha para las distintas celebraciones que en febrero llegan con motivo del carnaval. Y ahora vamos a hablar de carnaval y Conchi. Conchi en su casa. Bueno, Conchi, ve tomando nota para la próxima vez, para que nos cuenten todas las cosas que quieras. O si no, envíanos un audio, pero evita decir... que los ponemos, ¿eh? Yo lo pongo sin preescucharlo antes. Así que, Conchi, confío en ti. Bueno, pues dice... digo yo, ¿no? Que las fechas de carnaval, según el Ayuntamiento de Ubrique, comenzarán con las primeras fiestas gastronómicas el 16 de febrero, que llega con retraso el carnaval este año para adecuarnos a la cuaresma y a todo aquello que algunos todavía nos perdemos. Traeremos huevos nevados. aquí no pensáis nada más que en comer, ¿no? Fiestas gastronómicas el 16 de febrero, tortilla y jamoná, apertura extraoficial de la fiesta de carnaval, 23 de febrero, barriada Andalucía, celebración la chicharrona. Y un acto que tú no te pierdes, como es la presentación de la agrupación. Oye, vamos a ver si me puedo levantar temprano este año, para hacer la primera, como todos los años. Ya saben que se celebran dos escenarios, en el Fatoum y en Los Remedios. Y esperemos que muy pronto, digamos, en el Capitol, ¿no? Ya le queda menos. Hombre, ya queda menos. Por lo pronto ya queda menos. De momento se ha conseguido un paso bastante grande. El año pasado no se tenía. Por lo menos este año podemos vislumbrar los carnavales en el Fatoum. La esperanza la tenemos. Bueno, el 2 de marzo queda inaugurado oficialmente el carnaval con el pregón. Todavía no tenemos el nombre del pregonero o pregonera, pero estamos seguros de que lo conoceremos muy pronto. Es Franza Beargo, se está riendo ahí entre los bajini. Bueno, yo no digo nada, imagino que muchos oyentes se imaginan quién puede ser el pregonero o la pregonera. Yo no soy, ¿eh? ¡Qué coste! Bueno, pues el 2 de marzo, como digo, el pregón y la choriza, una de las fiestas más esperadas en el casco antiguo. Y el 9 de marzo Pasacalle, 10 de marzo Entierro de la Patacabra, o sea, un carnaval completito que acaba a mediados de marzo prácticamente. Además la chorizaca es este año también en puente, así que si tenéis a familiares, amigos, que no lo hayan podido disfrutar nunca y que sean de fuera de la localidad, pues el momento de invitarlos, porque no vamos a descubrir nada. La chorizá enamora a Torque la vive. Bueno, Fran, yo sí quiero del carnaval. Yo sí quiero felicitar a la comparsa que está ensayando ahí en los sindicatos de la canalla de los canallas. Ahí va, correcto. Y vamos, yo creo que se lo están currando para ir a Cádiz. Entonces yo les felicito y les pido que sigan trabajando para que no dejen el pabellón de Ubrique bastante alto. Y por supuesto vamos a felicitar a las agrupaciones de las que ya conocemos. Aparte de todas las demás. Y además invitamos a los carnavaleros, a las agrupaciones que nos vayan diciendo las novedades que vayan teniendo, que estaremos encantados de compartirlas. Eso, mi Ramón Trujillo, que vaya diciendo cositas. Claro, y vamos a decirle, por ejemplo, a los amigos de la Españolísima. Chirigota Grande y Libre, que también este año estarán en el carnaval. El pasado año fueron los Rockeros Empotrados, los Supernormales, los de Cristóbal Río, este año la Centenaria, el Cuarteto de Abel Viejo, la madre que los parió, Dani Vázquez, que vuelve con el cuarteto, el amigo Folaki, Antonio Guerra Guerrita y Dani, que es una nueva incorporación de este cuarteto. Vuelve Juan Flores, las chirigotas Juan Flores y Alejandro también, Román, también. Los que están dentro de la caja y nunca se dan de baja, Rafael Carretero llega con Y que sea lo que Dios quiera, y los que no tienen huevos de caparlo, que es la chirigota del Lian Champó de Ismael García. Aquí cada uno se ha buscado un nombre este año, que nos vamos a hacer un lío cada vez que tengamos que por eso hay que felicitarle a todos y que sigan trabajando y luchando. Bueno, pues las que faltan, que se den bulla, que tenemos ganas de carnaval. Esa lista que has dado demuestra la buena salud del carnaval de Ubrique. Exactamente. Y como tú dices, todavía quedan algunos más y muy bien. Me alegro muchísimo de que haya muchas agrupaciones, porque demuestra que el carnaval de Ubrique tiene buena salud y eso es importante. Bueno, vamos a recordar también que el día 30 y el 1 de diciembre va a tener lugar la gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos que organiza cada año, bueno, que colabora, en la que colabora cada año la Asamblea Cristiana. Y a través de los micrófonos de la radio, bueno, pues siempre tienen a bien comentarnos cuándo van a proceder a esa recogida de alimentos, como decimos, el día 30 y el 1 de diciembre, en el supermercado Día y en Mercadona. Pero sí que se adelantan a comentarlo porque necesitan voluntarios para recogida de alimentos. Pero yo preguntaría, en el supermercado Día, allí en el cementerio y en la Avenida de España. Bueno, pues Ipaki, que es la que contacta con nosotros, si nos está escuchando, que nos diga. Lo van a poner los dos sitios para que lo sepan. Si es en el día de la zona de la entrada o en el día de la Avenida España, que lo comente. Y como ya decimos, 31 de diciembre, el día 30 y el día 1 de diciembre, necesitan voluntarios para esas jornadas, para la gran recogida de alimentos, del Banco de Alimentos, en la que colabora un año más la Asamblea Cristiana de Ubrique. Vamos a dar paso, si os parece, ya a las cuestiones que nos están haciendo llegar los oyentes. Una oyente nos escribía y nos decía precisamente una cuestión que iba para ti, era Laura la que nos escribió una cuestión para Manolo Sierra, decía, y nos resume. Dice que su hijo, que desde los 2 meses ha estado enfermo con broncolitis y bronquitis, y además tenía petequias, que es una rama, dice esta oyente, de la meningitis. Resulta que dice esta oyente que lleva con 5 años, lo llevó al médico de urgencia, estaba un doctor, no vamos a decir el nombre, dice que puso en el historial del niño que ella, la madre, estaba todo el día allí metida en el médico con el niño. Es algo que puso, según esta oyente, en el historial. Está todo el día metida en el médico con el niño, es lo que nos dice la señora que nos escribe. Dice que en ese momento no se dio cuenta de lo que apuntó en el historial, pero que a la semana siguiente, cuando tuvo que volver a ir, vio a un doctor que estaba de guardia y además de conocido era familiar, y le comentó precisamente esta situación que aparecía en el historial. Esta oyente fue a hablar con la directora del centro de salud para ver si era posible que quitaran eso del historial de su hijo. Dice, a día de hoy tiene 13 años y sigue estando esa frase en el historial. La pregunta de esta oyente es qué es lo que puede hacer para que revisen el historial, eliminen esta frase del historial, porque dice que su hijo no está en condiciones y cuando lo lleva al médico no tiene por qué aguantar, según dice esta oyente, las malas caras de ningún doctor. Es lo que dice esta señora a través de WhatsApp, y que te hace a ti precisamente como miembro del Consejo de Salud. Yo la verdad que me preocupa mucho, igual que a esa señora, ese tema, porque es que la verdad es un tema duro. Pero yo le digo, ya se lo prometo desde aquí, que yo me voy a preocupar por estudiar el caso y ver el caso, a ver cómo está, en qué condiciones está, y en lo que sea yo le contesto. Pero bien informado y no te vas a... Hombre, Paca, yo me voy a informar cómo puedo informarme. Sí, pero que yo no me puedo achicar ni me puedo a nada. Yo voy a hacerlo como creo que debo de hacerlo. De acuerdo, sí, pero yo te estoy diciendo que como madre, es que duele uno a su hijo. Claro, pero no soy doctor y lo llevo. Pero Paca, yo también comprendo. Un médico y más de pueblo. Me lo tiene que asegurar. Todo. Manolo, no te puedo dar la razón. Ellos se dedican a la DAZU. Bueno, vamos a esperar para que me lo diga mi empleado. La verdad es que no nos parece muy ético esto que ha puesto este, según dice esta oyente, hombre, el historial. A ver, no está feísimo. Está aquí todo el día. Mira, eso es el historial. Sí que se lo vamos a... Ahí va, Manolo se ha comprometido a ver qué es lo que ha sucedido. Yo me comprometo... Vamos a ver la semana que viene, vamos. Lo comentamos aquí cuando pueda. No, la semana que viene no, yo cuando pueda. La semana que viene no tenemos cafelito. Yo cuando pueda. Comienzan las elecciones andaluzas, la campaña da comienzo, arranca y como este consejo de administración de la radio decide, bueno, pues no hay en campaña electoral, no hay cafelito, no hay espacios de opinión, pero sí que volveremos una vez que finalicen las elecciones. Y Manolo se compromete, como yo lo ha hecho, comprometo en directo, a gestionarlo y a ver en qué condiciones está. Lo que yo no puedo es coger. Yo tengo que estar a favor de mi compañero. Que aquí todo el mundo sepa que en este aspecto Manolo es simplemente un miembro del Consejo claro. de Salud. Claro. Y que lo único que puede hacer es preguntarlo, informarme. Lo viene haciendo desde el principio. Y ve. Es decir, que nosotros aquí no somos los salvadores, los que vamos a traer las informaciones. Ahí va, y ves y eso. Porque se ponen su pellejo de la madre, porque duele, cada uno le duele su hijo. Yo de las tres o cuatro ocasiones que he visto a Manolo comprometerse con algún aspecto en materia de sanidad, al día siguiente ha venido y lo ha explicado. Yo creo que Manolo simplemente que pregunte y que aquí, de que lo que sobre todo ni nada. Y además es que ella lo que quiere es que lo quiten del historial, y eso habría que informarse bien si lo pueden anular o no lo pueden anular. Bueno, y después otra cosa, es que hasta la misma oyente, que yo no, como es lógico, aquí hay que escuchar tanto a una parte como a la otra, obviamente, sin poner en duda bajo ningún concepto exactamente. Lo que está diciendo Samuel, ten en cuenta que Samuel ya ha hablado con la directora del centro de salud, o sea, que más autoridad que esa en un centro de salud no hay nada. Y si las cosas están así, pues seguramente hay cosas que a nosotros se nos escapan de todo esto. Digo no, pero a lo mejor es que la directora no ha dado tiempo todavía a contestarle. Para diagnóstico, no para poner tu opinión. Si eso fuera verdad, que no lo voy a poner en duda, obviamente es un disparate. Vamos, hasta ahí. Es mío y vamos, y yo, vamos, que yo no digo, haría todo lo posible para que no fuera no así. No sabemos lo que le contestó la directora del centro de salud, no lo especifica. Como todavía no la ha contestado, por lo visto, pues habrá que informarse a ver lo que pasa. Bueno, enterarse y escuchar las dos versiones. Está hablando de que hace 8 años que pasó esto, ¿no? Y dice que a día de hoy sigue estando esa frase en el historial. Por eso es lo que yo he dicho. Manolo se va a informar, vamos a ver qué ha pasado y después lo discutimos. Bueno, pues queda Manolo pendiente de esta cuestión, como miembro del Consejo de Salud, no lo olvidemos. No, y él siempre se preocupa precisamente de estos asuntos, por supuesto, porque los usuarios tengan un buen servicio, que por eso estás tú en para en eso consejo. Precisamente yo estoy ahí precisamente por eso, porque intentemos de que tengan el mejor servicio posible todos los uriqueños y todos los ciudadanos que asistan al centro de salud. Manolo, que eso no es lo que te quiero decir, que es muy chocante para una madre o un padre ir tú a una consulta de un médico y que lea al hombre y ponga esta mujer que está todo el día aquí. A ti no te hacen ni puto caso. Por eso he dicho que ese doctor previamente quizá no sería la forma exacta que le contestó. No hagas tu labor bien esa, tú la haces de más. Tú eres extraordinario en tu trabajo, lo que estás haciendo. Pero el médico no lo hizo bien. Pero lo que pasa es que eso es vergonzoso, hombre. Eso vamos. Y si es verdad que tu niño tiene esta enfermedad y tú lo tienes que llevar por aso... Hombre, claro, te ve acogido. ¿Y tú cómo tú vas? Tú vas muerta de vergüenza. No, pero la verdad, perdón, vamos a ver. A mí me cuesta mucho trabajo admitir que los historiales médicos están automáticamente desde prácticamente que tú naces. Me cuesta, yo no sé si me voy a echar a esta ciudadana a la espalda, me cuesta mucho trabajo reconocer o admitir que una criatura... Como una persona como su hijo, su hija, no sé, hijo o hija, Fran. Vaya a un centro con esos problemas diagnosticados y que no aparezcan en el historial médico y que un doctor, que no le estoy diciendo que no a la oyente, diga que siempre está allí para lo mismo. Si eso es verdad, evidentemente el doctor está ejerciendo sus funciones públicas como Dios debía. Lo está haciendo. Tu trabajo es diagnosticar. Lo que estoy diciendo es que los historiales médicos en el archivo del Servicio Andaluz de Salud, por lo menos, a excepción de que haya una equivocación o no, están exactos desde que prácticamente tú naces. Y aparte de eso, aunque ya el niño a lo mejor no tenga ese problema, pero ese historial aparece ahí. Por eso digo yo que habría que informarnos. ¿Cómo funciona el tema del historial? No, hay que informarnos a ver si se puede o no se puede. Experto de la materia, pero imagino que o se puede modificar o no se puede modificar. Es algo que te vas a enterar tú. Bueno, pues esta madre nos ha vuelto a escribir ahora mismo. Dice que a día de hoy, que han pasado ya 8 años, como he comentado antes, la dirección no le ha contestado nunca. Y nos dice que además llevó 80 ingresos que tuvo su hijo en un solo año, ¿no? Que le presentó los 80 ingresos. Sí, sí. La documentación que acreditaba los 80 ingresos que durante un año tuvo su hijo en los hospitales, imagino. Sí, claro, en el hospital, cual, bueno, en el ambulatorio y en todo. Señal de que este niño no estaba bien, ¿no? No se llevan un niño chico. Correcto. Por gusto. Bueno, y queremos que nos escuchen también. Estaremos muy pendientes de este asunto. Somos personas, ¿no? Aunque no seamos doctores. Llama una señora familiar de un enfermo de diabetes para mostrar su solidaridad con el colectivo Adisica, dar su apoyo a la directiva. Comenta que puede confirmar que es una enfermedad silenciosa, como os comentaba aquí, claro. En la que algunas personas se tienen que pinchar hasta 15 veces al día. Es muy duro y le envía un abrazo a todos los afectados con diabetes. Y un abrazo para ella también. Correcto, igualmente para ti. Está muy bien, está muy bien. Dice Isabel Mari, comenta que está muy de acuerdo en que se celebren días para conmemorar problemas de algunas enfermedades como la diabetes, la fibromialgia, el cáncer, pero mañana es el Día Mundial sin Alcohol. Y este es un problema muy, muy grave que afecta a gran parte de la población y apenas se menciona. Lleva razón. El consumo del alcohol está considerado una enfermedad y no un vicio, como se piensa la gran mayoría. Destruye a muchas familias. Creo que deberíamos de tenerlo en cuenta. Yo creo que este tema se merece un debate aparte, ¿no? Un debate... Aparte, el otro día vi yo en la tele un... Nadie sabe lo que es. El otro que viví para saberlo. Sí, sí, sí. El otro día vi yo un reportaje esperanzador. Y digo esperanzador porque era que los jóvenes cada vez beben menos. Beben menos. Salió en la tele, incluso presumían de su abstenismo, ¿no? Abstenismo. O sea, entendemos. Presumían de ello y estaban bajando los niveles ya de. Y ten en cuenta que los jóvenes son los que tienen que empezar partiendo porque son el futuro de todo esto. Entonces, si ellos van partiendo de ahí, pues todo lo que venga de ahí, a medida que van creciendo, pues se lo van transmitiendo esos buenos hábitos a la gente que viene detrás. Entonces, por lo menos esperanzador, y es verdad lo que dice esta mujer, es una cosa muy preocupante. Eso es una realidad, pero eso... Para quien lo viva. Para eso habría que tener un debate sobre este tema, sí. Porque eso deja mucho que desear, tanto para mayores, jóvenes, como... Para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, eso sería lo ideal. De acuerdo, perdón, un debate. Lo ideal sería un debate. Yo estoy de acuerdo totalmente con Frank y con el otro Frank. Con uno, perfectamente está claro que los datos a día de hoy dicen que cada día los jóvenes beben menos y que, evidentemente, tienen que servir como referencia para los que vienen por detrás para provocar que el tema del alcohol sea un tema que cada vez se reduzca más. Pero lo que dice Frank, nuestro presentador, aquí estamos de Frank, que no vea. Francisca que lo que dice que esto es para debatirlo, una cuestión debatirla, pero no es una cuestión de aquí, es una cuestión de Estado y una cuestión importante. Y es cierto que si hoy estamos apoyando a las personas diabéticas, pues yo creo cada que uno en su día nos adherimos a desearle a esas personas que incluso lo pasan mal, provocan enfrentamientos familiares, las personas que llegan borrachas, no sé qué, no sé cuánto, que evidentemente pues estamos con ellos y que mañana pues lo celebraremos también, un día sin alcohol. Por supuesto. Bueno, pues queda pendiente ese tema, hablar del alcohol, que lo apuntamos en la agenda, Frank. Como bien dice esta oyente, no es un vicio, es una enfermedad, y hay que tenerlo en cuenta. Y todavía tiene, bueno, pues está bien visto socialmente beber, algo tan triste como es el alcohol. Y que quizá esa permisibilidad de la sociedad hace que tengamos un criadero de este tipo de enfermedades, ¿no? No al alcohol, y sobre todo los jóvenes, aunque beban menos ahora, que tú lo comentas, pero es triste pensar que, aunque son menos, hay algunos que todavía con 14 años... Bueno, y todavía va de muchísimo, Frank. Así que hay que luchar. Es una lástima. Como digo, un dato esperanzador, hombre, y ya está, y sobre el que hay que seguir trabajando, y ya está. Y sobre todo... Eso, el alcohol es una cosa, en el momento que el Estado cobra impuestos por beber alcohol, ya es una cosa bastante preocupante, ¿comprende? Es una enfermedad, como ha dicho esta mujer, pero para colmo es como el tabaco. Son dos enfermedades malísimas, pero el Estado dice, pero bueno, vamos a seguir controlando y a la buchaca, ¿sabes? Bueno, pues, por cierto, aquellos que quieran ver los pestiños, que quedan pocos, ya lo hemos colgado en Instagram. Así que aquellos que nos siguen en Instagram, que lo miren, que verán que se le va a hacer la boca agua. Nada más de verlo. Dile que ahí había muchos más pestiños, que ahora ya quedan muy pocos. No, yo he hecho la foto a uno nada más, para que se vea bien. Ya quedan pocos, ya... Bueno, pues, ¿qué más? Vamos a seguir hablando de salud porque Juan Antonio comenta que le gustaría hacer una pregunta. Dice que si es normal que el médico de urgencia esté durmiendo en la planta de arriba del centro de salud, si no creéis que los tertulianos, no creéis los tertulianos que se pierde un tiempo que puede ser vital mientras se levanta y baja a atender una urgencia. Es lo que nos dice Juan Antonio en este mensaje. ¿Está bien? Antes dormían abajo los médicos. Yo el otro día, la verdad, yo el otro día que he estado, como sabéis, he estado malo y sí, he tenido que estar rulando por el centro de salud y por el hospital y todo eso. El otro día, si es cierto, yo no voy a analizar cómo se distribuye el tema de los médicos de urgencia ni nada de eso, porque yo creo que hay otras personas competentes en el tema que lo tienen que realizar y tendrán que analizar si realmente se está dando buen servicio de urgencia o no. Pero tuve la oportunidad de ir a las 12:30 de la mañana al médico por urgencia porque tenía 41 de fiebre. Eso es un tema personal. Uh-huh. Y en ese mismo momento llegaron 10 personas, porque es cierto que tú, ante un estado físico malo, no tienes ganas no de... tiene ni hora, ni lugar, ni nada. Tú simplemente vas... Y coincidí. Y es cierto que me comentaban allí, en el centro de salud, ya vuelvo a decir, que no soy yo quien es el que va a decir cómo actúan los médicos de urgencia, a qué hora, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que cuando estamos cogiendo citas, se nos desvía a un médico de cabecera que durante ese tramo horario está de urgencia. Y una de las reivindicaciones, porque durante la atención de esos 10 pacientes que estábamos allí de urgencia, la doctora tenía que salir de su despacho a consulta a otro sitio. Es cierto que a partir de las 3 hay un médico de urgencia que se instala por la parte de abajo, ¿no? Pero yo creo que para quien tenga competencia en este aspecto, no es conveniente que una población como Ubrique, con 18.000 habitantes, que va mucha gente sin cita porque uno no sabe cuándo se va a poner malo, ¿vale? Venía un chaval que venía de la fábrica que a las 8 de la mañana estaba bien y a las 12 estaba malo, ¿vale? Estuvimos esperando allí una hora y media porque la doctora tenía que cubrir sus citas oficiales. Es decir, ¿no sería interesante que el Servicio Andaluz de Salud y quien tenga la competencia en salud, y eso es cierto que habrá que trasladarlo al Consejo de Salud, durante la mañana haya un médico exclusivamente para la urgencia, para así evitar que los doctores que están atendiendo a sus pacientes con citas anteriores, como médico de cabecera, no tengan que perder tiempo? Es que no están ni centrados ni en los pacientes de urgencia, ni en los suyos. Creo que sería una buena iniciativa para que el Consejo de Salud la tome en consideración. Sí, se puede estudiar. Y ya con el tema de que se duerme, es cierto que un médico que está urgencia a las 3 de la mañana y no hay nadie, tendrá que descansar. No, vamos, es que tiene que descansar, sí. Efectivamente. Sí o sí. Pero o sea, lo que estoy explicando creo que es interesante. O sea, que el Consejo de Salud tome consideración en ese aspecto, porque así evitaría... Que se le juntan todos los pacientes y los que vamos de urgencia y terminan a las 4 de la tarde cuando su hora es a las 2. Efectivamente. Que lo que dice este oyente, los médicos pueden dormir y los DUE, eso que lo tenga él, que está dentro del contrato, eso que lo de urgencia. Sí, pero a lo mejor se refiere a que tiene que, mientras que baja... Bueno, no creo que yo que porque tenga que bajar unas escaleritas para abajo... surja la mayor de las catástrofes del mundo. Y aparte abajo, supongo yo... Una ambulancia ha tardado 2 horas en subir a la torre. Aparte abajo está el recepcionista, está la ATS, está el celador, todo eso está... Y han pasado muchas cosas por media hora. También si el médico va tarda media hora en bajar de la planta de arriba a la planta de abajo del consultorio, sí sería un problema. Eso, ni que estuviera en Manhattan en las Torres Gemelas estas grandes. Sí, pero un segundo. Bueno, nos dice Juan, cambiando de asunto, ya saben los oyentes que todos los temas los dejamos sobre la mesa para que si llega tarde el oyente pueda opinar de lo que hemos hablado durante toda esta tarde. Juan nos escribe y nos dice que le gustaría que hablásemos, a ver qué opinamos de la inmigración. Es un problema muy, muy triste, la verdad. Es una situación que nos traslada Juan en este email. Dice que no podemos dejarlos tirados en la calle a los inmigrantes. Es lo que nos dice, entre diferentes cosas que también nos comentan, que llegan a España a malvivir y a sobrevivir. Dice que no hay razón social. Algunos no llegan a España. Es lo que íbamos a comentar, porque vaya suceso más triste. Mira, la pasada semana. Uy. Es terrible. A ver, esto es un cementerio, el Estrecho, prácticamente, y esto... ¡Qué miedo! Parece que va a más, porque se han multiplicado las pateras en los últimos años, sobre todo en estos últimos dos años, y es prácticamente un diario de las costas gaditanas, sobre todo, la llegada de inmigrantes a través de... De las mafias. Embarcaciones, a través de las mafias, pero embarcaciones que evidentemente no están preparadas ni para un paseo en el Retiro, vamos, es que es tremendo, ¿no? Esta barca que traía 40 personas, podrida totalmente, y 20 criaturas que han fallecido, que han perdido la vida, y cosas que se hablan en los medios de comunicación un día nada más, pero al otro día parece que se nos olvida, ¿no? Es un drama, la verdad es que es un drama y son personas humanas las que están muriendo todos los días ahí, ¿no? Vamos a ver, en este aspecto, yo creo que hay tres partes. En primer lugar, que es cierto que España es un país acogedor y que los organismos de este país han permitido, ¿vale?, que España sea frontera para acoger a los inmigrantes que vienen. Los organismos y la población propiamente dicha. El organismo, porque representa la soberanía del pueblo español, evidentemente. Pero hay dos cuestiones. ¿Qué tipo de inmigración llega a España? Por ejemplo, yo... En muchos debates coloquiales con amigos míos, a España llegan dos tipos de inmigración. Yo estoy totalmente de acuerdo con la política que llevó a cabo Pedro Sánchez en recoger a los inmigrantes que venían de Siria del Acuario. Porque realmente también tenemos que tener memoria y fuimos muchos los españoles que durante muchísimo tiempo tuvimos que emigrar a otras tierras. Y no nos dejaron entrar. Y todavía hay muchísimos andaluces que se tienen que ir a Andalucía a buscarse la vida a otro sitio, y yo creo que se la coge en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia. Pero hay dos tipos de inmigración. O sea, la inmigración de cooperación internacional, como es el tema del Acuario, que yo en ese aspecto apoyo a la decisión que tomó Pedro Sánchez, y no voy a hacer yo muchísimo menos el que tenga que apoyar a Pedro Sánchez, pero después está la inmigración ilegal, las mafias que utilizan el Estrecho para traficar con personas, y que realmente cuando llegan a España y se han embolsado el taco de esa inmigración ilegal, dejan a las criaturitas tiradas. No, cuando lleguen a España no. Allí antes de salir de Marruecos. Efectivamente. A ver. Y os dais cuenta que también, y o si no analizáis, que los ciudadanos de Ubrique analicen, que se metan en Google, si tienen tiempo, que yo creo que con el trabajo no hay mucho tiempo para investigar estas cuestiones, que el tema de la inmigración masiva es durante todos los años, poquito a poco, pero hay un cierto tiempo que es cuando viene masivamente. Cuando hace buen tiempo no. Y ya una cuestión estructural y económica también. Toda esta gente que viene de Estrecho viene a través de Marruecos y de los países del norte de África. Yo os invito a que analicéis vía Google, ¿vale?, que estas cuestiones ocurren cada 4 o 5 años a nivel masivo. Cuando precisamente Marruecos quiere poner contra las cuerdas a Europa con el tema del acuerdo pesquero. Ahora mismo se está firmando el acuerdo pesquero entre España, Andalucía, Europa y Marruecos. Y años atrás, cada vez que hay que firmar el acuerdo pesquero... ¿Tú crees que los que mueren en el Estrecho son conscientes de lo que tú estás hablando? Ellos vienen cuando pueden venir. Son conscientes de lo que yo estoy hablando. Que las mafias que utilicen este tipo de... Pero lo utilizan. Mira, yo tengo un amigo... Vale. Que trabaja en una patrullera recibiendo a este tipo de personas. Vamos, es ubriqueño y de aquí le mando un saludo, y todos los que me estén escuchando saben quién es, ¿vale? Y el otro día salió incluso, hicieron un reportaje al servicio de patrulleras de hecho de la aduana, de los que de la Guardia Civil donde trabaja él. Y salió incluso en informe semanal. Él nos cuenta algunas veces lo caótico de cuando recoge un barco de eso. Todo esto que te cuentan, y cuando tú ves gente que incluso no ha llegado viva a las costas. O incluso los ha tenido que recoger de alta mar. Entonces, cuando te das cuenta del drama, hay gente que dice, mira, es que vienen muchos inmigrantes. Vienen los que tienen que venir, los que somos un país que estamos a la vera de un país extranjero y obviamente somos los primeros en recibirlo. Pues también hay que ver los que se quedan, porque de la mitad que vienen tiran para Francia, Alemania o Inglaterra, porque saben que España no les da la prosperidad y tienen a sus familias viviendo en ese tipo de países. Es más, hay barrios enteros en París que son de inmigrantes. Y son ellos los que envían las misivas a sus tierras y los que les dicen, pues aquí hay prosperidad. Y después ya... Pues yo lo que digo es que yo me pongo en la piel de esas personas y digo que cómo deben de estar para jugarse la vida con sus niños chiquititos. Tienen que estar muy mal para hacer eso, porque yo... Si estoy en mi casa bien, no los haría, pero si estoy malamente, pues para salvar a mis niños me monto, no digo, en una patera. Así es. Que están al lado de un camión. Eso es lo que ha mentado. Pero es mucho riesgo también. Claro. No sabes lo que te vas a encontrar. Pero es que allí sabes lo que te vas a encontrar, Macarena. Es que allí lo saben. Sabes lo que te vas a encontrar. Allí lo tienen, no es que lo van a encontrar, es que lo tienen. Es por eso por lo que prefieren pagar y arriesgarse a venir de acá, porque saben lo que les va a pasar allí. Yo sobre ese particular prefiero, León, que eso, la Comunidad Económica Europea y las naciones colindantes a nosotros se empringuen más de lo que se están empringando. No, hay un pacto que porque nos cumple, hay un pacto, bueno. Sí, pero aquí está llegando el dinero por contagota. Entonces, eso hay que analizarlo. Bueno, dice... Allí a los moros lo han metido ahora un... Y después otra cosa que les quiero decir también a ustedes. De estos chavales que han muerto ahí en el Barbate o en el Estadio Caño. No, 18, 19 que han muerto. Caño de Meca. Tres de ellos ya son identificados y están los familiares trabajando aquí en España. ¿Sabes? O sea que eso son cosas que no sabemos si son. Que vienen reclamados y son. Bueno, lo triste es que vienen. Lo triste es que mueren engañados porque con la fortuna que pagan. Y lo triste es que mueren sin nombre. Con la fortuna que pagan en Marruecos vivirían de otra manera. Hoy, esta mañana hemos estado hablando precisamente de eso. Parece mentira, pero. Y jóvenes de los que están. Precisamente creo que están en Villamartín o Narco por ahí. Y lo he visto precisamente. Villamartín, en Narco hay un centro de. Bueno, vamos a ir poniendo el punto final. No tenemos tiempo para más, nos dice Jesús. Son opiniones muy personales, la de Jesús, la de este oyente. Dice que, bueno, entre otras cosas, la verdad es que no lo ha redactado muy bien el mensaje y no lleva a entender lo que quiere decir. Tampoco lo voy a leer textualmente porque no tiene sentido. Pero que, en resumen, dice que al fin y al cabo el 90% viene aquí a delinquir. Bueno, pues es la opinión que dice este oyente. Él tiene un dato estadístico, seguramente, no lo sé. Yo no lo he visto nunca ese 90%. Pero bueno. Siempre hablamos de los moros, como porque no sé. Pero aquí hay muchos rumanos que también las pobres las traen engañaditas y las tienen todas prostituyéndose. Están ahí metidas. Bueno, no vamos a seguir hablando de esto porque nos están llegando mensajes. Fanny nos dice que hay que ver los españoles que están en la calle, claro. Y que los inmigrantes vienen a vivir del cuento. Es otra opinión muy personal de esta oyente que se llama Fanny. Bueno. Vamos a poner punto y final ya, nos quedan 8 minutos para acabar la tertulia, pero dos cuestiones, una que plantea Manolo acerca de el concurso de pintura que tuvo lugar un año más en la barriada El Sacrificio este pasado fin de semana, ¿no? Y además lo pasasteis bien porque después un arrocito que entra muy bien, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, desde aquí quiero felicitar. Estuvo muy bonito, unos cuadros preciosos. Desde aquí quiero felicitar tanto a la asociación por ese acto que se hizo el domingo día 11, y felicitar también, no voy a dar los nombres porque yo creo que habría que felicitar a todos los que participaron. Ay. Y los que ganaron y los que no ganaron, ¿me entiendes? Y a la organización, creo que esperemos una participación estupenda, ¿no? Es bastante buena. Y el día buena, muy bueno, ¿sabes? También. Y espero que para el año que viene, pues, colabore más gente y que trabaje más gente. Sea mejor. Ya nos apuntaremos. Eso se sigue haciendo porque yo pienso, y además había un concurso también para menores, que eso todo eso influye. Ahí lo... Tuvo también mucha afluencia, escuché yo a Lesaga que tuvo también mucha afluencia al concurso de menores. También, vale. Por eso lo digo, ¿no? Yo lo traigo aquí. Lo que la barriada del sacrificio aquí tiene, me he dado cuenta que son buenos cocineros. Traigo aquí... Tenéis que tener colesterol, allí en la barriada del sacrificio... La barriada del sacrificio, cualquier evento es vamos, una excusa estupenda para hacer un arroz. Tengo aquí los menores que pinchitos. Han participado, los mayores y todo, pero no os quiero dar nombre para que no. Por supuesto, lo cierto, participa todo el mundo. Lo cierto y entonces, es que los nombres de los cocineros. Hemos visto los cuadros. Cocineros no. Un nivel estupendo, lo importante es la participación, echar un día de convivencia, que esto hombre, se Antonio trata. Antonio Recio y Manolo Carrasco son los que. Muy bien. Bueno, yo la saludo cuando me puedo, ¿eh? Bueno, pinche habemos mucho. Yo y siempre estuve de pinche. Y me gusta hacer catador de lo que hizo. ¿Sabes? El que va viendo si las cosas van tú bien. Tú no pintas, ¿no? Yo. ¿No, Paca? Muy bien, ¿qué haces? Tú con pinca tienes bastante. Bueno, los oyentes que utilizan a los contertulios cada vez que los paran por la calle para mostrar quejas y sugerencias. Y a Macarena, que a se estrena que hoy, ¿no? A mí me mandaron allí un WhatsApp. Se estrena hoy Macarena con las quejas. Y una chavala que viene de corte, ajá, viene a trabajar y me ha mandado dos fotos de la rueda, de su rueda. Que le han dicho que es como derretida, como y le cuesta un dinero, y es lo que dice ella, goma, ¿no? Que tiene que cambiar la goma, y es lo que dice ella, que viene a trabajar y ahora se va teniendo que pagar el arreglo, que si ahí está, que si la empresa corte tiene un seguro que se haga cargo. ¿Pero por qué se le han derretido la rueda? Porque la dejaron pasar. Pero es si estaba caliente, de la provincia de Cádiz o de la provincia de Corte. De Málaga. La provincia de Corte está de marra, ¿eh? Lo de Málaga, ahí no está arreglado, ¿eh? Lo de Málaga. No, era de aquí, se iba hacia Corte. Pero la, eso, no, pero la rueda que vamos a cualquiera de los casos, no, yo creo que está peor que la foto, porque nos la han enseñado. Sí, yo la he visto en redes sociales. La hemos visto por Facebook. Yo que fui el otro día a Corte. Él ya no quiere. Y de Cádiz para acá está arreglado. Y de Málaga para allá está. Hombre. Es cierto que el tema de la carretera de Corte podríamos estar aquí hablando largo y tendríamos. Vamos a centrarnos en las ruedas de esta oyente. Claro, que es muy triste, ¿no? Que tengas que venir a trabajar. Por favor, trabaja. Con las llantas aquí. Muy triste, pero eso es lo que ella tiene que hacer: informarse a ver si. No, yo me lo digo. Pero lo que tiene que hacer es informarse a la empresa y decirle. Es lo que dice ella. Hablar con la empresa y decirle: mira, que me ha pasado esto. Ya no se ha colado. Le dieron paso. Era las 9 de la noche. Había sido oportuna porque Arquitrán en esa. No sabe si es derretida. Nada, absolutamente nada. Se ve todavía la carretera antigua. No, que no sabe si es derretida, perdona. No sabe si es derretida o de la misma calo o eso, se Arquitrán pegado a su rueda. Pero se ha tenido que gastar un dinero. Yo el otro día bajé, difiero con lo que ha dicho Sergio, Arquitrán poquito no, Arquitrán el que se ha asado. No, la verdad es que Arquitrán no, pero después de la obra hay por lo menos 20 pivotes provocando de que se ha agrietado la carretera dos días después de poner el Arquitrán. Exactamente, por aquí de 24 pivotes de amarillo. A ella la dejaron pasar. Mira. Y es lo que dice, yo me podría haber esperado un poco. Asaltado, prácticamente. No, si yo no voy a defender el Arquitrán que hayan echado a esa gente, yo no tengo por qué defenderlo, yo tengo que verlo. Tampoco lo sé si está terminado. No, en cualquiera de los casos. Están pintando ya. En cualquiera de los casos. Están pintando. En cualquiera de los casos. Estamos donde lo estaba, ¿eh? Los pivotes esos. No, pintando, yo desde aquí, invito a la gente a que vean la monstruosidad de carretera que nos han hecho ahí, porque yo el otro día escuché aquí hablando a gente y parece que ahí nos han hecho una abominación, la carretera del infierno. Desde aquí le digo a la gente que se dé un paseito para. No, pues no está tan mal, está bien. Bueno, la carretera del infierno no, evidentemente. Eso, es no. Una carretera que se tiene que arreglar en la administración oportuna. La Junta de Andalucía es la que tenía que invertir los billetes para arreglarles carretera o Ciudadanos de Ubrique. Años atrás no se ha hecho por las cuestiones que se ha hecho, que todo el mundo sabemos, vale. Ahora se ha hecho por las cuestiones que se ha hecho. Sí. Pero es cierto que yo tengo aquí 25 fotos de días después del asfaltamiento, cómo está la carretera de Corte. Claro, yo creo que los ciudadanos me lo han preguntado y yo personalmente he ido andando con mi pareja hace. Yo la verdad, bueno, podemos estar pendientes. Yo la verdad que estuve el sábado precisamente y lo repasé toda. No por nada, sino porque iba a pasar por allí y entonces vi tanto la de Corte como esta de aquí. Esta de aquí es verdad que por algunos sitios le han tenido que echarle una de eso encima porque yo lo he visto. O sea que no me lo tienen que enseñar porque yo lo he visto. Y sé que está que eso está así. Por eso he dicho yo que no sé si es que está terminada aquí, o no está terminada. Bueno, aquí cada uno ha echado la foto. No, exactamente. Digo, aquí vemos dos fotos. Una de Fran. Aquí hay un centímetro de hormigón. Hay dos, hay tres, hay cuatro pacas. ¿Cuántos centímetros de hormigón hay? Por ahí. Bueno, voy a explicar la fotografía que los oyentes también nos la están viendo y quieren saberlo. Bueno, Fran nos ha enseñado una foto donde se ven casi cuatro dedos de hormigón, ¿no? Cuatro o cinco. Mira, fíjate tú. Pero si no, es lo que la foto y prueba de ello es la foto de Fran. Pero no, Sergio nos enseña otra foto. La vieja y la nueva. En la que hay. A ver. ¿No? Sí, ahí se ha desprendido un trozo. Sí, es que zona. Y eso está ahora mismo. ¿Qué? ¿Esto está ahora mismo? Evidentemente estaba el sábado. No, estaba el sábado y está ahora mismo. Bueno, vamos a dejar. No está Sergio, mira. Espérate, o sea, un momento. También quiero decir una cosa. Un momentito, Manolo, Frank, que estoy hablando yo. Venga, un momentito. Eso que ha mostrado Sergio no está ahora mismo. ¿Comprende? Está reparado. Y además, ¿por dónde se ha desprendido la carretera? Por donde se ha ensanchado. Esto no lo digo yo, me lo ha dicho un responsable de la obra. Dice, aquí el problema que hemos tenido es que en el ensanche no estaba bien sujeto por la... bien compactado por la lluvia, pero vamos, se ha solucionado. Y que en 40.000 metros cúbicos de alquitrán se han tenido que reparar 100 o 200. Una porquería comparado con otro tipo de obra. Ahora, indudablemente, esto podía estar mejor. Sí, porque le han dado un lavado de cara, no le han hecho tampoco una gran cosa. Un lavado de cara. Lo que le digo a ustedes es que... Vamos a probar, Manolo. Que la verdad, yo sé que por dos o tres sitios se ha abierto grieta, porque los vi el sábado, porque lo pasé el sábado. Pero, sin embargo, también le digo a ese señor, al jefe que ha estado hablando, que lleva toda la razón del mundo, porque le han dado una amplitud aproximadamente de 10 centímetros a la carretera de aquí al límite. Y ya cuando el cartel donde pone Cádiz, ¿no? Málaga. Ahí, correcto. Y ya cuando entra en Málaga, Dacín, un canuto y tira para adelante. Bueno, y después, indistintamente de esto. Estamos fuera de esto. No, de esto puede sacar las conclusiones cualquiera que dé un paseo para arriba. Y yo también la doy. Las conclusiones, evidentemente, que se da. Una carretera que se ha pagado por los impuestos de Ciudadanos de Ubrique, que la Junta de Andalucía ha sido ahora cuando ha decidido hacerla. Bueno, que voy a decir una cosa. Un momento. Voy a poner un poquito de orden. Es que es lo de la carretera. Que yo fui y yo no he notado nada. Yo fui la mar de bien. Al entierro de una señora que fui. Bueno, vamos a esperar que acabe la obra. Es que la obra es todo. Y una vez que acabe la obra, vamos a comparar la fotografía, el antes y el después, tanto las de Sergio como las de Fran. Están pintando ya. Ya están pintando, no creo yo que pues ya. Cuando acabe la obra, nos vamos a dar un paseito por allí a ver qué tal. Vamos a hacer capelito por el contáis, que yo no ando tanto, ¿eh? Que escucha que lo he dado, me lo he dado ya. Porque vamos a esperar que acabe la obra, porque quizás este tipo de... No, eso ya no está. Eso que ha enseñado Sergio ya no está. Cuando acaba una obra... Mira, evidentemente, está claro que cuando ha recibido, por ejemplo, es como la imagen que ha salido en las redes sociales, que en los asfaltados de las calles de Ubrique que se está provocando, un día se asfaltó una calle entera y al rato, al día siguiente, tuvieron que levantar la calle para... Eso lo explicamos en el cafelito pasado, Sergio. Como no estaba, pues eso lo explicamos la semana pasada. Falta planificación. Eso no era cuestión de planificación. Sergio, claro, vamos a estar la semana pasada. Un poquito de orden, come pesteño y medio de espino. Un poquito de orden, Macarena. Vamos a estar muy pendientes de esta amiga tuya, de esta viento que te ha parado y te ha dicho que ha tenido que pagar las ruedas. Ella, ¿no? Sí, la ha pagado, pero las ruedas las ha guardado. Eso es eso que se dirige a la empresa. Pues vamos a estar en Andalucía. ¿Dónde va ella o dónde puede hacer? Porque, hombre, es un dinero y viene a trabajar. Viene de cachondeo. Por cierto, Paqui nos ha comentado, Paqui es un miembro de la Iglesia Evangelista, la que colabora con el Banco de Alimentos, y nos ha contestado. Se trata del día que está ubicado en la entrada del pueblo, en la zona del cementerio. Es el día que, junto con el Mercadona, el día 30 y el día 1, 31. El supermercado Día, pues va a acoger a estos voluntarios de la Asamblea Cristiana, precisamente, bueno, pues para recaudar alimentos para el Banco de Alimentos. Y esta asociación, bueno, pues pide la ayuda de voluntarios. Aquellos que quieran participar, pues ya saben que pueden... a través de nosotros les facilitamos también el contacto para que puedan colaborar. Y Conchi, que quiere despedirse, yo a cruzar los dedos, no sé lo que puede salir por aquí. Omar. Así que, Conchi, espero que no haya dicho ningún taco. Buenas tardes para todos. Y perdona, Paca, ya, que yo no creí que iba a poner eso ahí en la radio. Te han pegado un tirón de oreja, ¿vale? Venga, besitos para todos y nos vemos el miércoles. Besitos. Que te mejores. Bueno, pues el cafelito, como ya decimos, descansa. En esta época entra la campaña electoral con motivo de las elecciones andaluzas. Vamos a parar un par de semanas, pero volveremos con más opinión cada miércoles y además con la merienda que le toque. A ver si nosotros un día nos aplicamos el cuento, ¿no? Que ya está feo y todo, que no traigamos nada. Bueno, pues lo dicho, gracias a Sergio, a Paca, a Fran, a Manolo y a Macarena, a Conchi, que se mejore, y volveremos la semana que viene, no, la próxima, no, la siguiente. feliz tarde y hasta mañana. Ya saben que no hay tiempo de deportes, pero que a partir de las 6:30, tercera edición de noticias con Mari Carmen Lamela. Adiós, hasta mañana.